Bueno, la verdad que fue una gran victoria conseguir, digamos, que la anulación del decreto 345, que no solamente afectaba al organismo, sino también a las bibliotecas y a tantas otras instituciones autárquicas, justamente, ¿no? Porque creo que ese es el punto, hay que hablar de la autarquía, de organismos que no reciben los recursos desde donde se recauda el Estado habitualmente para todas las responsabilidades que tiene el Estado, sino el recurso viene de lotería, viene de asignaciones específicas que surgen de también de algunos impuestos sobre los medios de comunicación, en las publicidades. Es un recurso que particularmente se asigna para el fomento de la cultura en general. De allí, el Instituto Nacional del Teatro, que tiene una ley 24.800, que es la ley que con más de 26 años promueve y resguarda el Teatro Nacional Argentino en todo el país. Y hablo de la autarquía y de los recursos porque creo que ese es el punto, ya que los impuestos siguen existiendo, o sea, la recaudación sigue estando. Lo que claramente están modificando es quiénes deciden el destino de esos recursos. Y estos organismos, digamos, que podrían también, digamos, muchas veces a veces señalarse con algunas falencias, seguramente, pero lo que no puede negarse es que los organismos han trabajado para todo el país. Y esa federalidad es la que está en riesgo en este momento, desde el principio, ¿no? La federalidad que todos enuncian y que parece tan sencilla o todos alaban y pocos pueden realmente cumplirla porque es un país muy muy grande, muy diverso y trabajar en esa federalidad, bueno, es un compromiso enorme que realmente asiste a fortalecer los vínculos sociales, colectivos, de solidaridad que tiene este pueblo argentino. Yo creo que ese es el punto de ataque y por eso ha sido una gran victoria. Ahora lo que queda es volver a construir, que no es nada sencillo tampoco, porque una de las cuestiones que yo creo fuertemente es que ellos conocen muy bien lo que nosotros conocemos muy poco. Y entonces saben dónde pegar, saben cómo destruir. Cuando hablan de el topo que come por abajo, bueno, esa es la estrategia. Entonces parece que todo está en pie, pero sin embargo adentro se ha vaciado y significativamente, ¿no? Porque un trabajador del Estado es un trabajador que conoce, que sabe hacer su tarea. Si ese trabajador, trabajadora no está, bueno, es muy difícil volver a reanudar la actividad. ¿Cómo es el plan de acción, el plan de lucha para enfrentar a este topo que castiga por abajo, como ya hacías mención, Laura, teniendo en cuenta este logro de hace algunos días y la necesidad, ¿no?, de seguir visibilizando el teatro, a los actores, a todos los entes que hacen esto posible? Bueno, yo creo que hay un camino que es institucional, que es un camino que debe acompañar la ciudadanía, que es el respeto a la Constitución Nacional. Por sobre todas las leyes está nuestra Constitución y allí encontraremos el refugio para que la ley que está de pie, la ley había sido secuestrada, digo yo, y había querido ser devastada y en este momento está de vuelta de pie. Hay que hacer respetar la ley, ese es un camino institucional que llevará las contingencias que lleve, porque como digo, insisto, conocen muy bien de qué se trata y entonces probablemente haya grandes dificultades ahí, pero estamos legitimados para esa defensa de la ley en este momento absolutamente, ya no hay dudas, digamos. Entonces, eso es una gran cosa, perder la ley hubiera sido desastroso. Eso en lo institucional, y después creo que en la actividad teatral, bueno, poder seguir dialogando con este tiempo que es bastante inédito y nos sobrepasa a cada momento, pero ¿quién mejor que los artistas de este país, el teatro argentino, tratando de velar lo que está pasando, tratando de ofrecer espacios de reflexión, pero también de disfrute también de comunión, también de fiesta, de celebración, para poder resistir este tiempo que intenta, a través de diferentes estrategias, no solamente institucionales, sino también de la vida cotidiana, que está siendo negada para el buen vivir, intenta devastar un pueblo que tiene una historia de lucha y de perseverancia inédita en América Latina, y que por lo tanto nosotros como artistas, digo yo, en este lugar, tenemos que poder acompañar a nuestra comunidad en este momento tan difícil que está afrontando. Sí, Laura, teniendo en cuenta también la diversidad de este país, ¿no? Y el arte del teatro tiene mucho que ver con eso, con la identidad de los pueblos, como decías, que a veces para la gente que por ahí no sabe o está alejada quizás, lo que tiene que ver con el teatro, entender de que no es solamente los actores y actrices que hacen películas, que están allí en Buenos Aires, sino que cada región tiene su idiosincrasia, ¿no? Su manera de expresar su región también. Aquí en Río Negro es muy, muy diverso todo lo que hay y tiene mucho que ver con cada región. Sí, con cada región, y creo que eso justamente lo que está señalando es muy importante. Yo soy una actriz que no es que nunca quise ir a Buenos Aires, quise estar en mi provincia, quise hacer teatro en mi provincia, para mi comunidad. Creo que esa es una decisión, ¿no? Y es ¿por qué? ¿Por qué hago teatro en mi provincia y en mi comunidad? Porque yo encontré en el teatro algo que me hizo un bien, algo que me mostró un mundo posible, que es el de confraternizar con mis compañeros y compañeras y con los espectadores y espectadoras que llegan hasta el teatro. Para mí eso tiene un gran valor y por eso yo lo ofrezco a mi comunidad y trato de ser partícipe de esto, del paisaje, de las formas. De acá, yo estoy en Luis Beltrán, ¿no? En Luis Beltrán uno sale a la calle y saluda a todo el que se cruza. A veces me pasa cuando voy a Viedma que me interrumpo mi saludo porque tengo el impulso de saludar a la gente. Y esa es una característica de este lugar, que no es una característica de los centros. Y esa característica hace a la personalidad de la gente. No estoy poniendo una cosa, valorando una cosa sobre otra, digo la particularidad que tiene cada comunidad para decir, para hacer, para vivir su vida, para luchar, para temer, para disfrutar también, para alegrarse. Y eso creo que el teatro argentino lo ha demostrado en la creación del Teatro del Pueblo. Estamos hablando de 1931, hay un manifiesto que dice para enaltecer el espíritu del pueblo argentino, ¿no? Bueno, creo que esa premisa, que parece siempre utópica y tampoco señala bien qué es enaltecer el espíritu del pueblo argentino, sin embargo, aparece ahí como una esperanza siempre, ¿no? Enaltecer el espíritu no es el aplauso, no es la marquesina del teatro. El teatro argentino tiene un compromiso muy grande con la historia de su pueblo y creo que eso es lo que ellos están viendo como un gran valor. Por eso el ataque. Por eso también hay que advertir que, qué sé yo, las plataformas políticas partidarias pocas veces hablaron del sector cultural con compromiso. Este país ha destinado el 0,1% al del fomento de la cultura, no ahora, en muchos otros momentos también. Entonces, poder, creo que es una gran oportunidad para revisar lo que dábamos por sentado y darnos cuenta que aquello que no conocemos tenemos que conocerlo para cuidarlo, porque rápidamente quien conoce puede venir y destruirlo. Y nosotros tenemos un gran compromiso en ese sentido, porque nosotros somos todos los que vivimos de este otro lado, donde nos falta, donde necesitamos los hospitales públicos, donde necesitamos las escuelas, somos eso. Entonces, ¿quién es mejores guardianes para todo ese capital construido en este país que nosotros mismos, ¿no?